Hubo un hombre sencillo, elegido por Dios para una misión sanadora. Se llamó Juan de la Cruz. Él se identificó totalmente con Cristo, quien vino a restaurar todas las cosas, muriendo y resucitando. Juan de la Cruz, nacido en el año 1542, contando con 24 años, ya era carmelita. Su vida entregada no pasaba desapercibida. Se fijó en él otra grande de la historia, Teresa de Jesús. Le contó que tenía autorización del superior general de los carmelitas para emprender una reforma de las monjas y de los frailes. Lo eligió a él para que llevara a cabo la tarea de los varones consagrados. Se sumergió de lleno en esa tarea. Escribió unas poesías místicas que nos dejan muchas enseñanzas. Una de ellas reza: en una noche oscura, con ansia en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. San Juan de la Cruz nos habla de la casa sosegada. Eso invita a una vida serena que solo se puede lograr con el orden interior. La verdadera tranquilidad brota de la búsqueda constante del equilibrio entre el modo de pensar, de manejar las emociones, los valores, la vinculación con los demás, el cuidado de nuestra salud física y espiritual. Hemos de procurar todos los días mantener la casa interior sosegada por medio de pensamientos positivos, edificantes, resolviendo las ideas dañinas que destruyen y quitan la paz. Eso lleva a que las emociones nos muevan a un desempeño templado con valores humanos auténticos que nos permitan vincularnos con los demás con mucha generosidad, dispuestos a hacer el bien, amar con obras. De allí que San Juan de la Cruz decía: en la tarde de la vida te examinarán en el amor. Si nos decidimos a vivir con armonía integral, el mandamiento nuevo del amor con obras nos permitirá hacer mucho bien a los otros, comprometidos de verdad, saliendo de nosotros, aportando el diezmo del tiempo, del dinero, de los talentos, ya que todo lo que poseemos tiene una hipoteca social. Quiera Dios que vayamos caminando por este mundo con sabiduría, sosegadamente, amando con obras, rumbo hacia la patria definitiva.